las diversas corrientes del pensamiento humano. Comunicación popular. Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Nos ponemos en contacto con Melina Mazzarotti, militante disidente de la corriente Lana Berkin del PC. Meli Mazzarotti, que ya está en línea con nosotros a esta hora. Estimada Meli, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Juan, para toda la mesa ahí, el equipo y para toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, muchas gracias, Meli. El gusto del reencuentro luego de algunas semanas. Pero siempre que conversamos contigo nos traes a la memoria algún evento, alguna fecha alusiva que nos hace reflexionar, que nos hace pensar. Y queríamos saber que en este mes del orgullo nos des alguna reflexión, un pensamiento y alguna actividad que esté vigente. Sí, por supuesto. Mes del orgullo, que para contextualizar, para aquellas personas que por ahí no lo sepan, refiere a que mañana se cumplen 53 años de la famosa revuelta de Stonewall. Ajá. Una revuelta que se produjo en Estados Unidos en un bar LGBT, donde hubo una redada policial de las que eran habituales en ese momento, con muchísima violencia hacia la población LGBT. Y bueno, a diferencia de otras redadas, acá se generó un disturbio que fue escalando y que duró varios días incluso, y que fue un punto, digamos, de quiebre, ¿no? O sea, en esto de salir del miedo, del ocultamiento, al orgullo, ¿no? Entonces ahí las personas LGBT se unieron para visibilizar todas estas violencias, porque aparte pensemos que era criminalizada la situación de cualquier persona lesbiana, gay, transgénero, transexual, drag queen, etcétera, ¿no? O sea, directamente era criminalizada. Incluso, digo, era vox populi con el macartismo, que por ejemplo ya de por sí, por ser una persona homosexual, no sé, hay muchas personas reconocidas, de renombre, incluso en el ámbito de la cultura, o artistas, o productores, etcétera, perdían sus empleos y hasta iban encarceladas, ¿no? O sea, encarcelarte por elegir a una persona para acompañar tu vida y a quien dedicarle tu amor, que fuera de tu mismo sexo, o por tener ropas que no coincidían prácticamente con el sexo y el género asignado al nacer. Bueno, ahí aparece esta marcha del orgullo. Hoy se llama marcha del orgullo directamente, no del orgullo gay, porque es del orgullo en general, es todo el orgullo LGBT, ¿no? Y hoy tenemos este mes del orgullo. Y tener en cuenta esta trayectoria. Pensemos que cuando se hizo la primera marcha acá en Buenos Aires, que se hizo en junio, asistieron muy pocas personas, y evidentemente era tanto el temor y el señalamiento y las posibilidades de persecución que se cubrían los rostros, ¿no? Y hoy vemos que las marchas del orgullo, que se hacen habitualmente en noviembre, que es una fecha donde el clima es más propicio para marchar, asisten cientos de miles de personas, y no solamente personas LGBT, ¿no? Esto hay que decirlo, el orgullo es el orgullo en general, de todas las personas. Y bueno, en mañana precisamente va a haber una marcha, pero esta vez tiene que ver con otras cosas, ¿no? Esta tiene que ver con una marcha que es la séptima marcha que se realiza en contra de, y para visibilizar las situaciones de transhomicidios, travesticidios, transfemicidios, ¿no? Y algunos datos, por ejemplo, así como para situarnos, en lo que va de 2022 tenemos 68 fallecimientos de personas travestis, transexuales, transgéneros, tanto masculinas como femeninas, y no binarias también, porque también hay personas trans no binarias, de las cuales 6 fueron directamente crímenes de odio y 3 han sido suicidios. Digo, parece un número traído, pero evidentemente nosotros y nosotres, lo que denunciamos tiene que ver con esto de también el travesticidio, el transhomicidio, el transfemicidio social, ¿no? O sea, esta exclusión permanente, esta discriminación que hace que nuestras vidas se apaguen a temprana edad por todas las cuestiones que atravesamos de violencias sistemáticas y estructurales durante nuestra vida de manera cotidiana, ¿no? Sí, realmente también, es impensable, inaceptable pensar en formas de discriminación o racismo como puede ser la transfobia, la homofobia. Es impensado que todavía existan esta clase de actitudes en la sociedad occidental moderna. Bueno, igual ahí hay que aclarar algo. Ahora ya directamente no se habla de transfobia, sino de transodio, porque la fobia refiere a una enfermedad, ¿no? Alguien le tiene fobia, no sé, a las arañas o a la gente con bigotes. Esto existe, ¿eh? Bueno, eso es una condición, digamos, de una enfermedad, una patología. Acá no estamos hablando de patologías, acá estamos hablando de odio directamente, ¿no? Odio, digo, para situarnos a ver un poquito más, a ver si podemos contextualizar un poco en algunas cuestiones. Por ejemplo, fíjense, última semana, ¿no? Y a nivel internacional, noticias que están llegando y de dónde vienen y de dónde provienen. Ustedes saben que hubo en Oslo, hace unos días atrás, un atentado donde fallecieron incluso algunas personas y que obligó a suspender la marcha del orgullo que se iba a llevar a cabo en esa ciudad, precisamente por una persona que acribilló a otras personas por una cuestión de odio, ¿no? O sea, de supremacía, digamos, de cuestiones ideológicas. Lo mismo pasó, una noticia que por ahí no tuvo mucha repercusión como la de Oslo, pero que pasó en Estados Unidos, en Idaho, donde una persona detecta a un grupo de personas vestidas con borceguíes, pantalones caqui, camisas azules y cascos que estaban subiendo a un camión particular, no me sale ahora el nombre, pero imagínense como si fueran estos camiones tipo los del ejército, una cosa así. Bueno, estas personas todas uniformadas de la misma manera, y que una persona lo ve, advierte, llama al 911 porque los ve que estaban vestidos de esa manera y con escudos y demás. Bueno, la idea era irrumpir precisamente en un pequeño poblado donde se iba a llevar a cabo, se llevó a cabo de hecho, una marcha del orgullo, ¿no? Y la idea era acometer contra esa marcha. Obviamente estas personas están ligadas a lo que se llama Frente Patriota de Estados Unidos, que habla de la supremacía blanca y otras cuestiones, ¿no? O sea, digo, fijémonos de dónde proviene, ya que estamos en Estados Unidos y haciendo un recorrido corto en el tiempo. Acuérdense que la Corte de Estados Unidos revocó un fallo que, digamos, imposibilita el acceso al derecho al aborto, un fallo que tiene 50 años. ¿Qué tiene que ver todo con esto? Bueno, y todo se relaciona. Precisamente estos grupos de derecha lo que hacen es tratar de avasallar las cuestiones que tengan que ver con la adquisición de derechos. Y específicamente hay que tener en cuenta estas condiciones porque era impensado para muchas personas que después de 50 años de tener una ley que protegía el derecho o el acceso al derecho al aborto, una Corte Suprema de ese país que siempre habla de la libertad, etcétera, esté condenando y cercenando ese derecho. A esto voy que con los derechos que a veces se plasman a través de leyes y demás, hay que militarlos día a día y sostenerlos, porque estos grupos de derecha siempre están atentos y avanzando. Digo, esto que hablamos, volviendo un poco al tema del travesticidio social, ¿no? Esto que tiene que ver para la población travesti trans de poder acceder a derechos. El tema empieza, el conflicto empieza cuando reclamamos derechos. Ahí está el principal problema y ahí es donde cuando conquistamos un derecho, esto genera automáticamente en estos grupos ligados a la derecha toda una serie de cuestionamientos y toda una serie de acciones, ya sean mediáticas, con campañas de violencia, con acoso. Acuérdense lo que pasó con Genesio Peña hace poco, que estaba dando una entrevista y bueno, fue asaltada por una persona que la empezó a atacar, ¿no? Uh-huh. Sin manejo, ¿no? Esto ocurrió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y déjenme decirles algo, por ejemplo, para ver hacia dónde apunta todo esto. El trabajo, el acceso al trabajo para nuestra población siempre ha sido y sigue siendo un escollo. siempre tenemos situaciones de vulneraciones, etcétera. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay una ley que está vigente, que es la ley 4.376, que en su artículo 5, inciso C, habla acerca de promover el cupo laboral travesti trans, estableciendo un 5% para la población LGBT y precisamente dentro de ella, específicamente para la población travesti trans, para acceder al empleo. Esta ley fue promulgada en diciembre del 2012, es decir, que en diciembre próximo va a cumplir 10 años, está vigente. Esta ley, si alguien entra a cualquiera de los buscadores del gobierno de la Ciudad Autónoma, está vigente. ¿Saben qué? Ese artículo no está reglamentado y por eso no se pone en marcha. Entonces, lo que por un lado se asienta en una normativa, por el otro lado, después es directamente cajoneado, como pasó en la provincia de Buenos Aires con la ley Diana Zacayán, ¿no? Que se sancionó en el 2015 y María Eugenia Vidal la terminó reglamentando pese a todas las insistencias permanentes 3 días antes de dejar el cargo. Sí, entonces digo, ahí están estas vulneraciones, ¿no? Esta avanzada conservadora que estás identificando, lo que pasó en la Corte Suprema en los Estados Unidos y estas nuevas corrientes que quieren, o por lo menos detener un proceso de avance y si no, llevar para atrás. Por supuesto. Y es lo que denunciamos. Miren, la semana pasada en Mar del Plata, ahí en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad turística, etcétera, bueno, el Consejo Deliberante sacó una ordenanza que tiene que ver con el tema de el ejercicio del trabajo sexual y de la prostitución, ¿no? Para aquellas personas que están en situación de prostitución. Y ahí, bueno, mencionar esto, ¿no? Que se criminaliza, se sigue buscando la criminalización, la estigmatización y la persecución de estas personas que están, por un lado, en esta situación extrema de vulnerabilidad y que tienen que ejercer la prostitución de alguna manera, pero también aquellas personas que lo eligen libremente como un trabajo. Pero no hay una política pública que tenga que ver con contener, con, digamos, establecer medidas para aquellas personas que deseen salir de esa situación. O sea, lo que se hace es criminalizar. O sea, estas políticas de este tipo de gobierno lo que hace es establecer, digamos, encima de todas las vulneraciones y estigmas que tiene nuestra población, encima es criminalizarla. Sí, o sea, sí. Lejos de querer aportar algo para salir de esa situación, es encima excluirla aún más, ¿no? O sea, digo, cosas que tienen que ver, y yendo a temas, por ejemplo, cuando hablamos de crímenes de odio, etcétera, bueno, no podemos dejar de mencionar el caso tal vez más emblemático es el de Diana Zacayán. Ustedes saben que la ley de empleo laboral, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, lleva su nombre. Ella fue víctima de un travesticidio. Fue condenado como un crimen de odio a quien ejecutó esa muerte, ¿no? Y después, bueno, la Cámara que revoca porque dice que no está probado exactamente, que específicamente haya sido un crimen de odio por su identidad. Bueno, lo mismo si vamos a Salta y ya hace más de una década atrás con Pelusa Liendro. Pelusa Liendro, lo que luchaba ella, y ahí es donde lo vinculo con lo de Mar del Plata, luchaba por el tema de las trabajadoras sexuales y de tener un ámbito donde no fueran perseguidas, hostigadas, coimeadas y castigadas y vejadas y violadas por la policía. Bueno, Pelusa apareció muerta, digamos, con un ataque que nunca quedó claro, donde la policía obviamente empezó a vincularla con el tema del narcotráfico, con ajustes de cuentas, con crímenes pasionales. Bueno, el poder obviamente apañando todo eso nunca quedó claro y seguimos obviamente reclamando para que se esclarezca ese crimen. Más acá en el tiempo, Tehuel de la Torre, nos sigue faltando Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? Tehuel es un varón trans que asistió a una supuesta entrevista laboral, una condición muy precaria, y desapareció. Y nunca más supimos de él y seguimos reclamando por Tehuel de la Torre. Y exigimos al Estado y a la justicia que emplee todos los mecanismos que tenga a disposición para hallar a Tehuel y hallar a los responsables y condenarlos por esa situación. Digo, estas son las cosas que a veces cuando mencionamos estos temas de marchas y por qué hay que marchar y por qué hay que visibilizar, porque estas cosas siguen sucediendo lamentablemente en nuestro país.